Quique Zapata de Radio Nuestro, que estás en el cielo, y te quiero pedir una cosa: quédate en casa. Soy Cintia Bravo de Radio Nuestra, que estás en el cielo, y junto a todo el equipo de Radio UTN te pido que te quedes en casa. Desde Radio Nuestra, que estás en el cielo, todos los que acá trabajamos nos quedamos en casa. Macarena Jerez Guerrero, programa Radio Nuestra, que estás en el cielo, para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Soy Federico Magni de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa en compañía de Radio UTN. Soy Guadalupe Zapata, productora de Radio Nuestra, que estás en el cielo, y te invito a que te quedes en tu casa. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Mi cuerpo se cae, solo veo la luz. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Por la 94.3 FM UTN. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires. Dígame usted, compañero. Llévatelo. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Vio la luz, pero una luz que había ahí. O sea que, claro, porque se usa como metáfora del nacimiento, pero habitualmente en nuestra casa no me dicen poner una galleta. Toda la televisión, Cosquín, imagínense. Cantalicio, de joven, supo ser arriero, pero después se olvidó. Luego salió a vender botas de potro, pero no pudo vender ni una. Ahí aprendió que los potros andan descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra, cantando, distrayendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. Claro, Cantalicio es el autor de la música de El Explicado, un gato en el que explica justamente en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos. El UTIE interpretan a continuación justamente de Cantalicio Luna, El Explicado. Se acaba. No. ¿A dónde se acaba? Primera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del jinete, que se clavan en las carnes del caballo al galopar. Pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, pa, para, pa, pa, la, ira, la. Al galope hay que clavarlas. Ay, las que van acá, ¿cómo se llamaban? Las que acabo de explicar. La, la, la, ira, la, la, la, la, la, la, la, la. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau, pa, pau pa, alpargatas, pau pa, pau pa, para pa, pa, la y la la. Conocemos de hace rato el gato con relaciones, gato no es este gato con explicaciones. Primera. Segunda, va ahora, pedazo de animal. Segunda. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el carancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar del intemperie lo que sea menester. Pau pa, choza, pau pa, no. Pau pa, pau baña, pau pa, quincho. Para va pa la y la da. El paisano ha de vivir en su loft lo que acabo de definir. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. Meta canto y guitarreada, meta vino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón. Pau pa, pastelitos dulces. Pau pa, pau pa, son ravioles. Te das cuenta que son panqueques. Panqueques de carne van a ser. Pau pa, canelones. ¿A dónde? Canelones. ¿Dónde viste canelones dulce de leche? Pau pa, pau pa, pau pa, pau pa, parenche, pau pa. No dialoguen, pau pa. Hay gente acá, pau pa. ¡Uija! ¡Aijuna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody! Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato no es este gato con explicaciones. Mantener el buen humor en momentos de crisis. Fácil de decir, difícil de hacer. Y sin embargo, el humor es uno de los recursos de la resiliencia. La palabra resiliencia se ha instalado en el vocabulario terapia mediante. Según la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, la resiliencia es un fenómeno cotidiano, el proceso de adaptarse a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o a fuentes de tensión. Algo que todos hacen desde siempre. Tener una buena capacidad de resiliencia no significa no sufrir, no pasar momentos de angustia ante las cosas malas, sino poder sobrellevarlo, procesarlo y seguir adelante. Hacer en forma eficaz el pequeño proceso de duelo que cada dolor cotidiano implica con las herramientas adecuadas. Entre las recomendaciones de la comunidad psicoanalítica para mejorar la resiliencia, las más comunes son fomentar las relaciones con el círculo más íntimo en momentos de crisis, no quedarse estancado, mantenerse activo, tomar decisiones, moverse hacia las propias metas y tratar de no ver cada crisis como un obstáculo insuperable, algo común en situaciones extremas. Aceptar que el cambio, para bien o para mal, es parte de la vida y tomar la tragedia personal como un viaje de autoconocimiento, sosteniendo una visión positiva sobre uno mismo, fomenta la resiliencia. Pero, ¿puede ser el humor una forma de adaptarse en momentos de crisis? El humor surge con frecuencia de un defecto de la realidad, de algo que no es exactamente correcto o que no es correcto en absoluto, explica el sociólogo Stephen Van Stendhal en su ensayo Sonreír cuando la vida no nos sonríe. Es cierto que el humor varía mucho entre culturas, aunque las estructuras subyacentes del humor son bastante estables, como el efecto de la sorpresa o la combinación de extrañeza y mantenimiento de la confianza. Reír ante la adversidad es, en esencia, aceptar su lado positivo, o su lado inusual, o su lado absurdo y dejarlo ir. Pero no es una negación de los problemas, continúa el sociólogo. Muy por el contrario, reconoce que hay un problema, pero de un chispazo enriquece nuestra percepción y nos revela un aspecto positivo, oculto o olvidado de la situación. Esto está dedicado a vos, seriamente, porque esta milonga tiene una parte seria y otra medio humorística. Bien. Espera. El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí, y espero que se haga así, pa' que otro pueda salvarse, si uno tiene que marcharse, que otro respire por mí. Donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío antes que sentirlo frío, roto, herido y maltrecho, y que lata en otro pecho si ya no late en el mío. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca, pues hay algo que me choca, por poderosas razones, sé de quién en ocasiones habla mucha tontería, dice lo que no debía, y prefiero que se pierda antes que algún gil de mierda hable con la boca mía. Lo que sigue es medio tenso para puritanos, religiosos, ortodoxos o qué sé yo. Por una razón de pura elegancia, voy a hablar del miembro viril masculino, pero vamos a llamarla la pichi. No seamos guasos. La pichi la donaré, que se la den a un caído, que cargue con lo que ha sido el amor que yo brindé. Y qué lindo, mire usted, ganarle a la misma muerte, que la use un pibe con suerte, eso sería gran cosa. Yo descansando en la fosa y la mía pegando fuerte. Noche para todos, ¿cómo están ustedes? Después de tanto tiempo, un reencuentro virtual, si se quiere. Recién se han realizado los anuncios presidenciales en cuanto a la extensión, a la modalidad de la extensión de esta nueva etapa de la cuarentena, de la denominada cuarentena. Así que estamos con información fresca. Estamos emitiendo este programa el día lunes, el primer lunes de esta tercera etapa. Bueno, y estamos acercándonos de una forma muy particular. Hemos salido los dos primeros programas de este año en forma grabada, en forma en vivo, perdón, y los demás programas en forma grabada. Así que estamos en una modalidad bastante particular, cada uno desde nuestras casas. Y cuando digo cada uno, es parte del equipo, porque bueno, también estas cosas de cambios y cosas, pero por suerte estamos la mayoría, estamos bien de salud. Ya veremos cómo estamos de ánimo, lo transmitiremos, ¿no? Las muy buenas tardes. Vamos a saludar primero a la compañera aquí presente, bueno, presente en su casa, en realidad está en las sierras de Córdoba, ya le vamos a preguntar que nos ubique. Vamos a saludar a Cintia Bravo en la co-conducción primero. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, buenas noches. Un saludo y abrazo de codo. Claro, ni siquiera de codo físico, sería por cámara. Un así, codo virtual. Un codo virtual. Bueno, todo bien, estás bien. Codo. Sí, sí, qué cosa, ¿no? Cómo nos cambió la vida. Sí, bueno, ya vamos a ir comentando seguramente. Vamos a ponernos al tanto. Con esta particularidad, ¿no? Cómo cambió la vida de hace... ¿Quién pensaba cuando brindábamos a fin de año que íbamos a estar en esta situación sin salida y sin... todavía ninguna posibilidad concreta de, ¿no?, de volver a la normalidad, ¿no?, entre comillas, porque bueno, ya vamos a estar charlando todo esto. Ya nos saludamos a Federico Magni, el gusto de saludarlo a Fede en su tarea, en su condición de analizarnos, de contarnos y de transmitirnos la realidad que siempre también nos deja en sus columnas. Fede, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ustedes bien acá, al tanto, claro, también de lo que está, de lo que bueno, está pasando, y bueno, con las ganas. Técnicos, ahí estamos. Ahí está, con las ganas, como decíamos, de contar. Hola, lo que Fede. Pasa, ¿cómo andan? Un querido colega, un gran colaborador, un gran compañero del equipo que hemos retomado, que no estaba viniendo por unas cuestiones de superposiciones de trabajo, con otra actividad radial también. En el anexo, ¿no? En el Radio Nexo, ahí en Villa Allende. Acá en el anexo. Bueno, sí, ¿cómo estamos con ese tema? Bueno, estás ahí trabajando ahí, pero por suerte lo hemos recuperado para este programa especial, semivivos, como se denomina, ¿verdad, Fede? Exactamente, una de las cositas buenas que por ahí tiene todo esto de la tecnologización de la cuarentena es que nos permite poder hacer este tipo de enlaces, de conexiones, a pesar de las distancias, y como recién vos decías, Quique, pensábamos seguramente a fin de 2019 que había sido un gran año, perdón, un mal año el 2019, sin pensar en todo lo que iba a pasar. Que no podía ser peor. Claro. No podía ser peor. Siempre. El 2020 está demostrando que puede ser peor. Totalmente. De lo que fue el 2019, ¿no? Así es, así que no lo subestimemos. No. Y todo, y la famosa frase aquella, ¿no? La que, si no me equivoco, la de Murphy, todo lo que puede empeorar va a empeorar. O sea, discúlpeme. No, claro. Así es. Todavía puede ser aún peor, sí. Claro, todavía puede ser aún peor. Bueno, yo recién pensaba, imagínate que estamos grabando este programa y un incendio, como existió hace algunos días, ¿no bien? Ponía en peligro un reactor nuclear que podía ser una catástrofe para el mundo, ¿no? Hora a hora estamos con unos cambios que es una cosa increíble, ni a hablar de la vida cotidiana, ¿no? Ni hablar. Quizás vamos a estar contándonos pequeñas anécdotas de la vida conyugal, como decía el tema viejo de sui generis, y que tiene que ver, ¿no?, con esta nueva forma de vida que nos ha agarrado solo, no sé, desde el sexo virtual que me produce tanta gracia que el gobierno haya propuesto o promovido o de alguna forma ha hablado de lo que es el sexo virtual. Bueno, todas esas cosas vamos a estar hablando a lo largo de estas 3 horas que comienzan dentro de un ratito nomás. Ya empezamos a desarrollar los temas. Antes vamos a saludar a nuestra querida compañera encargada del personaje ficcional, a nuestra actriz preferida, iba a decir, pero es la única en realidad. O sea, la digamos preferida, que queda mejor. Claro. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Pensé que ya se habían olvidado. Me iba a sentar arrancadito. No, ¿qué onda, claro, el conductor? Se corrió. No, yo me había sentado a escuchar el programa en mi casa. Se había acomodado. Como viste que yo, con esta cuarentena, no sé qué hora es, qué día es, dónde estoy, claro, ¿viste? Sí. ¿Cómo la versuí? ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué me mirás? Sí. Claro. Si decimos la hora ahora del sábado de la noche, vamos a volverlo loco la gente que nos va a estar escuchando. Encima sábado, ¿no? Uno que está acostumbrado, que es artista, a salir fines de semana, disfrutar, ¿no? Todos los días parecen domingo. Todos los días parecen domingo. Ya no podemos decir es viernes y el cuerpo lo sabe, por ejemplo. No, el cuerpo no lo sabe. Claro. No, lo que he cambiado, bueno, de noche por el día, ¿no? Sí. Claro, totalmente. Damos fe porque te llamamos de día y no te encontramos nunca. los artistas son así, ¿qué va? Así es. Bueno, en resumen. A todo esto se suma la producción y en redes y producción también de Guadalupe Zapata y el control y puesta en el aire de Darío Genovese, entre otros, ¿no? Ahí con la colaboración del Pelado. Ha vuelto el Pelado, les cuento. Daniel Pérez y Lurita. Sí. Hay cambios también técnicos a nuestros queridos compañeros. Y también Gastón Cortés. Bueno, un montón de gente que hacemos este programa, les recordamos habitualmente, los días lunes de 20 a 23 horas. Repasando, quien les habla, Quique Zapata, junto a Cintia Bravo, junto a Federico Magni, junto a Macarena Jerez Guerrero. A mí me confunde, porque a mí me gusta decirle Jerez y ella quiere doble apellido, porque los chilenos, así se llama. No, y aparte en Chile se usa mucho eso. Son dos apellidos, no es tan difícil aprendérselo. Tiene la ventaja de que uno es cortito y el otro Jerez. Es más normal. Claro. A mí me gusta el Jerez. Me gusta más Jerez que Guerrero, porque Jerez se toma y el Guerrero no. Bueno, en resumen, el comienzo musical, como siempre, con este sándwich, como le denominamos nosotros a este comienzo en editorial y musical. Primero, la interpretación de Le Luthier en el Festival de Cosquín. Recordemos, el querido Marcos Musto, uno de los clásicos integrantes de este tan particular grupo en el mundo entero, se nos fue de gira esta semana, y aquí estaba recordando la actuación del Festival de Cosquín hace 15 años aquí en las sierras de Córdoba, este Gato el Explicado, que es una maravilla. Bueno, 50 años haciéndonos reír de Luthier con Marcos Munstock, y también el segundo tema musical con el negro querido Horacio Fontova y esta milonga del Donante, fíjese, ¿no? Qué hallazgo. En el programa Soy Nacional, que conducía Sandra Mianovich en 2016, y un encuentro memorable de la radio argentina que le queríamos traer aquí en este sándwich musical de estos dos panes, el de Le Luthier y el de Negro Fontova, que se nos fueron de gira esta semana al medio. Un texto que tiene que ver con esto del encierro y del dolor, o mejor dicho, de la risa en el tiempo de dolor como el que estamos viviendo, y bueno, y algunas consecuencias psicológicas que mencionaba ese texto de Infobae. Un paralelismo, en realidad una relación entre tanto Le Luthier como el Negro Fontova, y que demuestra la capacidad, el arte que era capaz de transmitir el Negro Fontova, que reemplazó a Rabinovich en Le Luthier, y tenía el carácter de hacer eso, sí. Y también de reemplazar al Indio Solari, ¿no? En los Redonditos de Ricota, era un todoterreno el Negro. Totalmente, y uno de nosotros, como digo, un negro, sí. ¿No? Muy humilde, recién comentábamos, tuve la posibilidad de conocerlo a través de algunos amigos de Buenos Aires, estando trabajando en Buenos Aires, y era un tipo muy humilde, muy accesible, no parecía el Negro Fontova. Uno cuando va del interior, ¿no? El famoso cabecita que va a Buenos Aires y se cruza con, no sé, con un famoso, si junta con Alejandro Dolina, no sé, con alguno que admira, uno, wow, ¿no? Tiene esa cosa, por más que quiera, no sé, el cholulo de admiración, y bueno, me pasó, la primera persona que conocí estando en Buenos Aires era Fontova, y era uno más, era, hola, ¿qué hace, gordo? ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Venite, vamos para allá. O sea, ¿no? Un tipo como uno, como serían acá en el barrio José Ignacio Díaz los muchachos. Totalmente, claro. Además, viste lo de que se pierda el valor como artista, ¿no? Lo que uno, sí. Lo que la muerte genera, digamos, en el artista es la no posibilidad de que sigan creciendo y creando cosas, ¿no? Lo que sí. Se pierde ese valor, tomándolo justamente el Indio Solari con respecto a la pérdida de los artistas, ¿no? De la no posibilidad de un nuevo material, de una nueva obra de arte, de la creación, ¿no? Porque esas personas son únicas, digamos. Totalmente, son seres con luz, ¿no? Como se resume por ahí, y algo tienen, son tipos especiales. Sí, laburantes del arte, ¿no? Totalmente. ¿No? También lo que simboliza es, ¿no? El digamos, todo un ciclo, ¿no? Que marca una época, toda una generación, toda una historia, momentos, y bueno, vos, Quique, que tuviste la posibilidad de conocerlo también, ¿no? Es como que le suma a tu experiencia, y bueno, y ahí tenés parte también, una parte emocional. Sí, sí. Vos sabés que por ese lado me dolió más, porque fue, claro. No fue el wow, lo conocí, porque por suerte esta actividad, ¿no? Del backstage, en torno a los medios, te permite conocer mucha gente. Uh-huh. Pero era un tipo, es como que se fue un amigo, ¿me entiendes? Un tipo querible. Yo sé que después, con estos amigos comunes que los vimos dos o tres veces, le preguntaba por mí, che, ¿cómo está el gordo? ¿Viste? O sea, uh-huh. ¿Me entendés? Había un afecto, y vos sentís que se te va un amigo. Un amigo. Sí, son esos personajes que son tan cercanos, se hacen tan cercanos totalmente. Al pueblo, que uno se los apropia, ¿no? Totalmente. Y va por ese lado. Hay personajes que uno no termina de apropiárselos y hay otros que sí, como el Negro Fontova. Me acordé del programa Delicatessen con Capusotto, que fue uno de los primeros que vi con él, sí, ¿no? Sí. Me recordaba de un poco de su obra. Sí, ¿no? Sí. Bueno, recién comentábamos, que, hablando del programa, ¿no? Y hablemos de su participación en torno a Peor es Nada con el Petiso Ginsburg. Uh-huh. Y una particularidad que me contó él, yo nunca lo leía esto, pero él, el propio Horacio, me contó que había estado en los primeros tiempos, en la primera temporada de Peor es Nada, un ciclo exitoso en la televisión, muy, muy particular, ¿no? Muy irreverente, mucho más para la televisión abierta. Con Leo Maslía, nada más y nada menos que el músico uruguayo, era Fontova, Maslía y Ginsburg, miren qué trío, y que Maslía hacía notas en la calle, en Florida, en la peatonal, con su particular parsimonia, y me decía el Negro, yo no sé cómo no lo cagaban a trompada, loco, porque era un tipo muy particular, ¿no? Bueno, qué sé yo, cosas que... Y no hay nada más lindo que recordar a los artistas, ¿no? Por su obra, por su trabajo en el arte, y recordarlos, ¿no? Poema que escribió Negro Fontova, ¿no? El día que falleció Néstor. Lo compartió Cristina en su página de Instagram. Así pues, que se los voy a leer cortito. Lo compartió ahora con el fallecimiento del Negro. Sí, lo compartió con el fallecimiento del Negro, exactamente. Sí. Recordándolo, ¿no? Es muy bonito, escuchen. No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí, no duermo. Soy un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Soy el destello del diamante sobre la nieve. Soy el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Soy la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despiertas en la quietud de la mañana, soy la suave brisa repentina que juega con tu pelo. Soy las estrellas que brillan en la noche. No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí, no he muerto. Oh, Radio Nuestra que estás en el cielo. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Por la 94.3 FM UTN. En los controles, y puesta en el aire, va a estar seguramente, entre otros, el señor Darío Genovés, la producción de Guadalupe Zapata. ¿Quién les habla? Quique Zapata. Y un tema para seguir que me ha recordado a mi niñez por estos días. Me acordaba, lo cantaba solo por esto de, así como decía, voy de la cama al living, y decía, ¿cuánta razón tenía Charlie con esto? Yendo de la cama al living, profeta, sientes el destierro. Siempre no me dejan salir, ¿no? La de Charlie de Chris Brown. Totalmente. O no me dejan salir. No quiero salir, no me dejan salir. Así como ese tema, ya vamos a estar recordando algunos temas, entre otras cositas, así para recordar y para distender. Me acordaba, digo, de Vals de mi hogar, un tema de Lito Nevia que dice: aquí está mi camisa arrugada sobre la cama y en la pieza de al lado duermen los gatos. Y también mi madre, porque los cuida. Una descripción de esta cosa mundana, de descubrir el hogar, de redescubrir los espacios. Muy linda. Un clásico para continuar. Lito Nevia, Vals de mi hogar. Oh, miraba. Necesito pronto alguien que me quiera, pero al mismo tiempo me robado. Así es que el invierno se quedó solo, porque la primavera no volverá, no. Radio Nuestro que estás en el cielo, y te quiero pedir una cosa: quédate en casa. Soy Cintia Bravo de Radio Nuestra que estás en el cielo, y junto a todo el equipo de Radio UTN te pido que te quedes en casa. Desde Radio Nuestra que estás en el cielo, todos los que acá trabajamos nos quedamos en casa. Macarena Jerez Guerrero, programa Radio Nuestra que estás en el cielo, para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Soy Federico Magni de Radio Nuestra que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa en compañía de Radio UTN. Soy Guadalupe Zapata, productora de Radio Nuestra que estás en el cielo, y te invito a que te quedes en tu casa. Recordemos, estamos el día lunes con este programa grabado el sábado por la noche, posterior a los anuncios presidenciales, que significó la extensión de este periodo de cuarentena, del cual ya nos va a estar desarrollando, entre otros temas, Federico Magni. Sí, vamos a estar profundizando cuáles son las nuevas actividades que van a entrar en vigencia a partir de, que entraron en vigencia en realidad a partir de este lunes, las particularidades de algunas provincias. Y bueno, y algunos detalles más que se dieron a conocer luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández. Un anuncio que se hizo esperar bastante, ¿no? Teníamos pensado que iba a ser un poco más temprano el anuncio, se barajó la hora, la posibilidad de que sea a las 8. Bueno, fue mucho después, como decíamos recién con Quique, le gusta el prime time al presidente, y bueno, lo hizo saber, seguramente asesorado claramente por el área de comunicación de Presidencia de la Nación. Pero bueno, vamos a repasar algunos puntos importantes de lo que va a suceder en Argentina desde el próximo lunes. Una primera comparación que se puede establecer con Macri, que también le gustaba el prime time, pero por ya una cuestión más superficial, ¿no? Pero sí, sin duda que el presidente o los asesores manejan esto del tiempo, porque los hizo esperar hasta la noche. Bueno, también vamos a hablar del fallo de la Corte Suprema que habilitó a las sesiones virtuales del Congreso. Sí. Un tema que había generado mucha polémica, vamos a estar hablando un poco de eso. Lo que pasa en el mundo con Estados Unidos, los dichos de Trump, sigue todavía generando mucha polémica. Donald Trump es impresionante. Cada vez que habla, genera polémica. Pato criollo. Sí. Un análisis que hizo Noam Chomsky, el filósofo, escritor, sobre la pandemia, sobre Donald Trump y algunos detalles más relacionados con la tarjeta alimentaria, el transporte interurbano que continúa suspendido. Bueno, hay muchas noticias. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicegobernador presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita para los chanchos. Bueno, Bueno, está bien. Margarita para los chanchos. Esse som se chama Tô em Liquidação e é da Milena. Uma garota shopping center descendo a limusine, seu vestido tricoline passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante no meio do saguão. Parei, falei, hey, psiu, meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, ei, psiu. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, ei, oh. Coração tá de brinde, tô em liquidação. Uma garota shopping center descendo a limusine, seu vestido tricoline passando pela vitrine do meu coração e nem me vi. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante no meio do saguão. Parei, falei, hey, psiu, meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, hey, psiu, girl. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, hey, oh. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Passei da sombra, lagartixa, nunca chega jacaré. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não tá mole quem nasceu pra lagartixa, nunca chega jacaré. Eu já gastei todas as fichas por causa dessa mulher que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole pra mané. Meu coração tá de brinde, meu coração tá de brinde, ei, ei. Meu coração tá de brinde, liquidação, ei, ei. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, ei, oh. O coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, ei. Vamos pra um lounge, conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar, os olhos vão se encontrar e se perder, eu e você. De perto dá pra eu me perder nas suas tintas. Uma noite pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Se os olhos mudam de cor, vamos entrar. A minha casa não é quente, trago o vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Eu e você de perto dá pra eu me perder nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Repa, repa, abava. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Vamos pra um lounge. Cara, essa música é demais. É uma mistura, então. É, essa segunda parte da música é Lounge, da Maria Gadú. Bueno, primeiramente quisiera saludar al vicero presente que está acá, aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien, Margarita pa' los chanchos. Grabando un día que no es lunes, sí. Y vamos a repasar un poquito lo que ha pasado los días. Qué raro, ¿no? Esto de estar en la casa, sábado de la noche, grabando no para el lunes. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? Así es. Bueno, teniendo en cuenta que estamos, digamos, virtualmente, esto. Sí. Transmitiéndose 27 de abril, ¿sí? Sí. Y lo primero que se nos viene pensando en 27 de abril es la calle 27 de abril. Ah, sí. ¿No? Exactamente. ¿No? ¿Por qué se llama 27 de abril? Bueno, sepan que no siempre se llamó 27 de abril. Y esto hace referencia a que en el año 1852. Sí. El coronel Manuel Esteban Pizarro y Góis Liria, ahí tenés a alguien, Maca, que te ha ganado con la cantidad de apellidos. Claro. Más complicado. Claro. Más complicada que Jerez Guerrero es. Claro. Militar y sí. Político argentino unitario, encabeza la revolución del 27 de abril de ese año en contra del gobernador rosista Manuel López, quien había estado en el gobierno desde el año 1835. Ya me parece que es una fecha unitaria el 27 de abril. Sí, no, tenía un sabor unitarismo. Yo me quedé pensando y digo, un día sí. Patrio, viste, estaba viendo, y de nuestro lado no venía. No sabía que venía del lado derecho. Claro, viste, pero... me quedé pensando y digo, bueno, sí, la calle. Bien, bueno. Ahora vamos porque el nombre de la calle. Las tropas revolucionarias llegaron hasta el cuartel y en ese momento la casa de gobierno, que era el actual Cabildo, ingresan por la calle Alameda, ¿sí? Que luego pasa a llamarse 27 de abril en recuerdo a esa revolución. Mira qué lindo nombre. Bien, así que ahí tenemos, develamos. ¿No? Alameda hermoso. Hermoso, debería llamarse Alameda. Que de hecho me recuerda a... había un bar que, bueno... ¡Claro! Claro, tradicional. ¿Recuerdan? La Alameda, el tradicional bar de ahí, de la peatonal. Exactamente. Ahí en el Obispo Trejo. El Obispo Trejo. En claro. La Trejo. Antes de llegar a 27, sí. Así es, claro. Entre Caseros y 27. Exactamente. Sí. Memorable bar, bueno, que lamentablemente se cerró. Recién... Sí, la verdad que sí. Yo cuando vi el cartelito de cerrado no lo podía creer. Sí. Pero bueno, ¿te acuerdas cosas que pasan en el digo, país? Para los que no lo conocieron, un bar donde se pegaban papelitos, había miles de papelitos. Exacto. Pegados con las piscinas. Sí, una vez de... Guitarreada, claro, por favor. Increíble. Bien, otro datazo. En el año 1927... ¿Otro gatazo, dijiste? Datazo, no gatazo. No, me tocó. No, por favor, otro gato no, me muero. Eso, muy lejos. Yo que justo iba a hablar de Macri. Me muero. No. Pero entendí otro gatazo y dije, no, otro más, no. Oiga. Datazo. Sí. Nace, en el año 1927, nace el actor humorista argentino Mauricio Borenstein. Bueno, me hizo asustar de nuevo. ¿Te suena? Me hizo asustar otra vez. Le anda pegando en el palo usted con el macrismo. Con lo unitario, el macrismo. Lo unitario, claro. No, estamos todos ahí. Bien, ¿le suena este nombre? A ver. Mauricio Borenstein o Borenstein. Borenstein, sí, el apellido de Tato Bores. Así es, Tato Bores. Claro. Nace el 27 de abril del año 1927. Ah, y también en el año 1933 se estrena la primera película sonora del cine argentino, Tango, dirigida por Luis José Moglia Bard. Qué necesidad de arte. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pónganse a pensar. entre las cosas que no van a ser iguales, porque la vida no va a ser igual a partir de esto, la valorización que debemos hacer los seres humanos mundanos, no nosotros, porque si no, no estaríamos dedicados a esto, pero en general la gente, con respecto al arte, ¿no? A la danza, con la necesidad de escuchar música, con la necesidad de leer, el arte como concepto en la vida de las personas que... Sí, como expresión. El capitalismo salvaje no permite dimensionarlo en forma cotidiana, muy al paso, muy digerido, muy por las redes sociales. Pero ¿qué sería de nosotros sin los libros, por ejemplo, en esta época, no? Y que aparte sirve para, bueno, para que los artistas, que si bien la están padeciendo, sufriendo mucho y rebuscándosela a través de las redes sociales, de colectas y demás, en el tema de actuación, sirve un poco para seguir reivindicando el rol del arte, del ocio, del esparcimiento, y de que es un derecho, ¿no? Es un derecho y que debería estar al alcance de todos y de todas. Lamentablemente no todos pasamos la cuarentena del aislamiento de la misma manera, con los mismos recursos, obviamente hay situaciones en las que es complicadísimo el día a día. Algunos que tenemos la posibilidad de tener un tele, internet, una biblioteca, bueno, la pasamos un poco mejor que muchos, pero digo que esto sirva para darle el real valor que tiene el arte en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la cotidianeidad. Paso de paso, les paso, valga la redundancia, un reclamo, ¿no?, que están haciendo los actores argentinos a través de la Asociación de Actores, ¿no?, a los medios de comunicación, para que pasen las películas argentinas y los actores puedan cobrar a través de Sagay. Están haciendo ese reclamo de manera virtual, así que bueno, por ahí es bueno visualizarlo también y que se sepa, y apostar al cine argentino, ¿no?, y bueno, al arte que hay en nuestro país, que valga la redundancia, ha sido mucha, ¿no? Es que sí, desgraciadamente va a ser, fíjense, ¿no?, qué paradoja que sea uno de los sectores que nos ha aportado más tranquilidad o bueno, bienestar en estos tiempos duros, que sea el arte, y que desgraciadamente va a ser uno de los últimos sectores en volver a funcionar plenamente, ¿no? Que hacer y toda la maquinaria que hay detrás, porque tenemos sonidistas, iluminadores, ¿viste? Nosotros los comunicadores debemos también pugnar por estas cosas, como la que dijiste vos, Macarena, esa necesidad de apoyo. Hay números de cuentas que andan dando vuelta también en el Sindicato de Actores de Córdoba, de los músicos de Córdoba. Si uno puede aportar, y cuando vea por ahí por las redes la posibilidad de donar, de transferir algo, algunos fondos para por lo menos algunos compañeros que puedan estar, porque así de simple, ¿no? El como decía Macarena, un montón de técnicos, un montón de gente que nos está trabajando, y hablemos a nivel nacional, a nivel mundial, pónganse a pensar eso. Y son uno de los últimos sectores donde todos coinciden que deberían restablecer su normalidad. Bueno, así es. De esto también. Y también, para, bueno, ya que estamos hablando, no exactamente que tiene que ver con el arte, pero sí, es que el 27 de abril también se celebra, por así decir, o se recuerda, o se homenajea, sí, el Día del Diseñador a nivel mundial. Así yo... Gracias, adelantado. Feliz día adelantado. Así que, recuerdo que otro rubro también que está ahí como... Ahí sí, en la lucha. Totalmente, reivindicación, reconocimiento, totalmente. Bueno, Pablo Milanés ama esta isla, no es el caso de, ya le vamos a estar preguntando a Herencia, que seguramente va a ser uno de los personajes que va a venir un ratito en la piel de Herencia, Macarena. Herencia, también. Herencia, ¿qué pensará pero... Herencia? ¿Qué pensará? La Herencia. ¿Estará haciendo el La cuarentena, decís vos, habrá estará cumpliendo la cuarentena. ¿No habrá sido Herencia la que estuvo los días tomando sol por ahí? No, yo la vi, era una vieja. No, era más vieja. No, era más vieja, más joven. Pero bueno. Hasta en ese sentido, ¿no? Perdón, cortito. A esta mujer se le pidió amablemente que se vaya, que se retire, mientras que una laburadora que repartía el pan casero para darle a comer a su familia... La detuvieron, le quitaron la moto y la dejaron sin poder vender lo que necesitaba para alimentar a su familia, ¿no? Miles de historias que hay dando vuelta en todo el país. Sí, sí. La policía siempre reprimiendo a los pobres, a los más necesitados. Sí. Nunca vi un policía retar a un rico, ¿no? Amo esta isla, Pablo Milanés, para que sufran los que no le gustan los cubanos en casa.

El metal ha llegado a la universidad, pero por ahora nos quedamos en casa. Vuelo y metal en cuarentena. Todos los viernes de 17 a 19 horas por la 94.3 FM UTN o escucharnos a través de la web www.frc.utn.edu.ar/radio. Cuero y metal en Córdoba. A la pandemia la combatimos a puro heavy metal. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. Es la hora 21:15 minutos. Soy Quique Zapata de Radio Nuestro que estás en el cielo y te quiero pedir una cosa. Quédate en casa. Soy Cintia Bravo de Radio Nuestra que estás en el cielo y junto a todo el equipo de Radio UTN te pido que te quedes en casa. Desde Radio Nuestra que estás en el cielo, todos los que acá trabajamos nos quedamos en casa. Macarena Jerez Guerrero, programa Radio Nuestra que estás en el cielo, para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Soy Federico Magni de Radio Nuestra que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa en compañía de Radio UTN. Soy Guadalupe Zapata, productora de Radio Nuestra que estás en el cielo, y te invito a que te quedes en tu casa. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Y la gallina, la vaca, la tierra, la lata, ni de los aviones que ve. La ruta que recorre, el teléfono que ignora, ni las voces en la radio, ni la noticia de ayer. Un homenaje a la radio. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Macri siguiera siendo presidente? No sé, perdóname, me da ganas de decir eso. La producción general está a cargo de Guadalupe Zapata, la co-conducción a cargo de Cintia Bravo, los personajes ficcionales a cargo de la querida y joven actriz Macarena Jerez Guerrero y el periodista, talentoso periodista con temas de actualidad, Federico Magni, haciendo justamente lo que tiene que ver con esta realidad dura por estos días, los controles y puesta en el aire. Varios compañeros, Gastón Cortés, Darío Genovese y todo el equipo técnico de la Universidad Tecnológica Nacional, con la conducción de quienes habla Quique Zapata, para hacer esto que hasta las 11 de la noche tiene nombre y apellido: Radio Nuestra que estás en el cielo. Thank you. probando. Sexy. Habla. No, 1, 2, 3. ¿Quién es? Ah, bueno. No me dijiste que era seguro Zoom, Cintia. ¿Quién está ahí? Que justo estaba por decirle que no, que era un problema, pero no sabía que alguien se... Claro. Ay, chicos, ahora con las redes y el internet, ¿cómo están? Díganme que me extrañaron. Yo que siempre estoy desde el primer día con este programa con ustedes. Realmente es pesada. Con la buena energía. Realmente el nombre Herencia la Pesada, no puedo creer que se meta a Zoom así con sus amigos. ¿Qué? ¿Cómo ha hecho con sus amigos? Ay, cómo pesada. Irrumpe así nomás en cualquier conversación. El administrador. Yo tengo mi amigo Marquitos Peña, pero no tiene nada que ver si usted está insinuando eso que dicen de los trolls y todo lo demás. Déjeme decir que es una mentira total, porque yo critico y a mí nadie me paga nada. Yo me informo de las redes, estoy permanentemente. Lo hace gratis. ¿Cómo hace para entrar a Zoom? Que toda la gente está con miedo de que es vulnerable, que entran los trolls. Veo que sí. Entran. Quiero dejar en claro que yo no la he invitado a Herencia. Esto tengo es evidencia. Ni nada. El administrador es Fede, no le autorizó y usted aparece aquí en Zoom. Usted se mete al programa. ¿Cómo sabía que estábamos grabando cada uno de su casa? Me imagino que por empezar está en su casa, está haciendo la cuarentena. Quiero pensar. No? Ay, sí, yo estoy acá cumpliendo la cuarentena. Bueno, este régimen de asfixia, ¿no? Esta cuarentena que no se termina más, viste que estamos en la dictadura, volvimos a la década de este encierro. Pero yo te digo algo, con las chicas nos juntamos. Te cuento que con las chicas nos juntamos, hacemos... porque nos juntamos. No, juntamos en casa, yo me muevo porque tengo acá, viste, conocidos, qué sé yo. ¿Cómo conocidos? ¿Qué conocido? Nos juntamos a hacer barbijos. Hacemos barbijos nosotros, o sea, nos juntamos en común. Qué nos solidario. Juntamos a hacer barbijos de colorcito amarillo, no sabes lo que son. No va a poner un taller clandestino como Juliana, ¿no? Ay, nosotras trabajamos, mira, nosotros trabajamos por el bien común de la sociedad argentina. ¿Qué hija? Juntamos a hacer barbijos, somos útiles. Bueno, además de todo lo que estoy aprendiendo, viste que ya no tengo la chica esta que me limpia, ¿no? La casa, así que estoy aprendiendo a cocinar, estoy aprendiendo a limpiar, a cómo se usan las cosas, ¿viste? Claro, y ha tenido que aprender a cocinar, a acomodarle casa, limpiar. Ay, sí, todo lo que me va quedando, porque como estoy sola, excepto cuando me junto con las chicas, yo se lo voy dando, ¿no? A María, que es la chica que venía, porque pobre, vos viste que no viene más, María. Así que yo le digo, bueno, nena, pasate, y te doy, y también, viste, limpiar placares, tanta ropa que saqué, viste, colaboro con darle sola. Ropa, ¿no? Perdón, escuché mal o dijo sola, y su marido... No, lo agarró en otro lado a mi marido. Mira, sí, porque viaja, vos viste el tema de los campos eso. Bien. O sea que está sola, solita. Perfecto, sí. Sí, porque esta, viste. Bueno. Gorilaje nos tiene. ¿Gorilaje? ¿Qué gorila? ¿Quién es el gorilaje? ¿Ustedes son el gorila? ¿Quién es? Alberto. No, este autoritario dictador que nos tiene encerrados, obligados con la policía. No, no empieza. Que te apliquen el poder de la autoridad, ¿viste? El mismo discurso de TN, Fede. Exactamente. De Babich Checopar. Pero hasta hace un tiempo estaban a favor de la represión, de la policía en las calles y demás, y ahora no. Pero no es lo mismo cuando tenés todos los negros en la calle, porque no es lo mismo cuando tenés todos los negros en la calle, escuchame. Sí. Y de delincuencia, inseguridad, y vos saqué, pero que me paren a mí. Hija de puta. Igual pasa el control. A mí, a mi gente. Sí. Escúcheme, a gente honesta, gente que negros, trabaja dijo, los impuestos. ¿Dijo los negros o escuché mal? Dijo negros. ¿Sí no sabes a lo que me refiero? Los negros cacas, estos que entienden a las patadas. ¿Qué dije? Pero parece el intendente de Capilla del Monte que habló de los negros. Ay, mirá, a Julio lo han... una blasfemia. ¿Julio? ¿Qué amigo tuyo? Ahora saltan con el INADI. Obvio que yo lo conozco. Lo conozco a Carballo, a Julio, acá de Capilla del Monte, a Benito. Sí. Sí, pero una blasfemia. Ahora saltan con el INADI, digamos, o sea, ha sido pero negro toda la vida y ahora es una ofensa. No, viven del Estado, cobran planes, tienen salud, tienen escuela, educación. O sea, ahora en la pandemia, ¿entendés? Sí, claro. Nos sacan a nosotros los ricos para darle a ellos, ¿entendés? Ahí bien. Siempre va por ahí. Ahí va para el lado del bolsillo. O sea, que el impuesto a la riqueza... Yo les digo la realidad. Siempre les voy a decir la realidad. Amo venir a este programa para hablar de lo que sucede. Sí, de la realidad. Acá el único que habla de realidad con criterio es Federico Magnete, herencia. Pero escúchame, entonces, bueno, a ver, resumen. El impuesto a la riqueza te contra, por supuesto, todo esto que propone. Pero más bien, escúchame, o sea, una persona que tiene 32.000 problemas, no sé cuántos empleados, que encima tiene que pagar impuestos, y tiene la mala suerte de ser rico para que este tipo venga ahora a poner no sé qué cosa para darle 10.000 pesos a no sé cuántos millones de personas. Que levanten la cuarentena, rico, ¿no? Que flexibilicen y salgan a laburar. Vaya a decir No. Y mira, tan lejos no estaba, porque yo te digo, 5 o 6 millones, como dice Julio, de negros peronchos, planeros menos, y capaz que el país arranca, Porque lo han criticado mucho, pero tiene un poco de verdad. Vos sabés que tiene el discurso de TN en la cabeza una cosa. El otro día estaba viendo TN y hablaban de la, no sé si lo veo, de malvinización. Este nuevo concepto de la malvinización de la población. Ay, mira, ay, le diste en el clavo, sí. Y que porque mira, yo que miro siempre TN y estoy de acuerdo con esto, parece. Porque mira, cada vez que el Estado, yo tengo experiencia en mis años, vos me conocés, que son muchos desde la militancia, Claro, bueno, mira, yo lo que aprendí es, te digo lo siguiente, cada vez que el Estado, gorilaje de este dictador que tenemos ahora, necesitan esconder algo, y no decirnos la realidad que está sucediendo, acuden a esta cuestión de la patria, de la lucha, de buscar un enemigo en común, de que cerremos la grieta, y en realidad, ¿vos te crees que estamos ganando? ¿Vos te crees que nosotros estamos ganando? Pero por supuesto, lo ponen en todo el mundo, a la actitud de gubernamental, de... No pasa en ningún lugar del mundo, eso es mentira, es una mentira tan grande que quieren meter... Una mentira tan grande, porque yo te digo, lo que van a lograr es que para salvar a 100.000 planeros para quedarles de comer gratis, vamos a terminar afectados. Qué fuerte lo que dice. Hay que ponerle, como dice mi amigo Brad Guy, un respirador. Qué amigazo que tiene. Hay que ponerle un respirador a la economía, qué hija de puta. Bueno, usted, sus amigos, Marquito Peña, me tiene podrido. No, usted se ha metido acá lo único que ha hecho es con todo lo que tenían duda de que era vulnerable. Zoom, con esto queda demostrado que sí es vulnerable. Porque usted se puede meter. Es una mentira. Y prepárese para pagar, El reclamo real de la gente. Y esto como la Libro Azul hace, ¿me entendés? La Libro fake Azul. News, la de la fake news, ¿me entendés? Quieren salvar no sé cuántas causas de corrupción por la fake news. ¿Qué me lo dejo de joder? Resulta que ahora vos te robás y querés decir que por las fake news sos inocente. Bueno, hablando de Libro Azul, vi un querido libro traído hoy Cintia Bravo en la sección, ya lo anticipó, en la sección Libro para ver, Libro para oír. Me imagino que. Ay, vos sabés que a mí me encanta la gente linda, me encanta, y yo sé que esta chica, Cintia, un poquito Bravo. De las mías es. Cintia Bravo es un poquito de las mías. Un poquito es, porque... ¿Por qué? ¿Qué acusación? Porque mira, estuve viendo el Saramago, que ella dijo que iba a leer, y hay un libro que se llama El Evangelio según Jesús. Usted sabe que yo soy católica. ¿Cómo se llama? Romana. Se cortó. Repítamelo, no sé qué me dijo. El Evangelio según Jesucristo. Así que mira, vos sabés que yo soy católica apostólica romana, salvemos las dos vidas, no al aborto, a la muerte, así que ahí está completita. Me gusta así hacemos check, check, check. Bueno, le quiero, no, yo la sé quiero que está un poco acá, viste, de este lado hermoso, brillante, de luz que tiene esta grieta, ¿no? Le quiero, me deja hablar un poco, una cosita, contarle, mire, Saramago, que es quien trae hoy Cintia, dentro de un ratito va a estar hablando de el libro Ensaldo sobre la ceguera, una novela. Así es. Un clásico de este escritor portugués. Le quiero decir, para su información, señora culta, herencia, pesada herencia, que uno de los libros más conocidos de Saramago, de este gran escritor portugués, es el Evangelio según Jesucristo, como dice usted, pero que es un libro que originalmente causó una gran polémica después de que varios sectores católicos, como el suyo, lo tildaran como blasfemo, como falso. Ay, no, mira, yo te digo una cosa, a mí la intuición no me falla, y a mí la gente linda me encanta. Me encanta la gente linda. Así que, mira, preguntémosle a Cintia de qué lado está, a ver si ella es peronista, así como es usted. No, ahí, no se mete con cosa, eso, no, que está con la cachorra, ¿no? No, discúlpeme. Cuente. Párese en ese gordito. Vamos a ver quién tiene razón. Párese en ese gordito, deje de abordar a la gente, a Fede, que no lo conoce. Por empezar, se presentó con Fede. Una atrevida, herencia. Ay, está muy atrevida. Falta, si ya sé qué línea siguen. Bueno. No le pregunte ni a Fede ni a Cintia, sea respetuosa, yo acá no se le pregunto. No hace falta, escuche el programa y se va. Típico de la dictadura, ¿viste? No se hace cargo. Bueno, herencia pesada, más pesada que nunca. Delivery. Sí, chao, que le vaya bien, me harto. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra, 6-1. Hay que intervenir Catamarca, 6-1 con Bolivia. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. ¡Estoy cansado de los cortes de ruta! ¡6-1 con Bolivia! ¡Vergüenza! ¡6-1! Y seguimos con ritmo, 7:27 de la mañana. Y sí, la gente

Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa de erradicación, construida especialmente del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Bae pa doña Froilana, vengo mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos del alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron el ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el hangar. No se consuela ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio. Y yo ni tengo tierra para mi chaquia, así extraño y te no sé cómo vivir. Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho. Y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me callo, se llama, mejor me callo. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le baño, pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, y en ayer no se fijaron que de más pega el solazo. Por eso venimos tristes, por eso doña Froilana le estoy pidiendo un payé para curarnos del alma. ¿Acaso cambiar la vida porque nos cambian el rancho? Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Siguen a los bes. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Radio Nuestra que estás en el cielo. Como de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas de perder, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Por la 94.3 FM UTN. Baila loca, el cuello se diloca. Radio Nuestra que estás en el cielo. El estadio me aburre, la radio me aburre, el camping me aburre, el zapping me aburre, la religión me aburre, el cotillón me aburre, el bingo me aburre, el domingo me aburre, el fair play me aburre, el DJ me aburre, la oficina me aburre, la rutina me aburre, el shopping me aburre, el doping me aburre, divertirme me aburre, aburrirme me aburre. Un homenaje a la radio. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Aguante la colifata. Siempre fui loco. Estábamos hablando de nuestros hijos recién, de los chicos y de toda esta responsabilidad como papás. Cintia, ¿cómo le ha puesto COVID a su hijo? Así es. El viernes a la noche, o sea, lo que sería ayer, varios portales de distintos medios dieron la noticia de que en la localidad de Ceres, Santa Fe, nació Ciro. Sí. COVID, el primer bebé en la Argentina. Así es. Recién cuando lo comentamos fuera de micrófono, me encantó porque es una, Fede es una persona muy, muy culta, muy educada, y dice, hay que googlearla. Hay que googlearla. Y le salió. No, porque no hay palabra, claro, discúlpeme, en este micrófono de la universidad pública. Y no se puede bueno, creer. Cada uno quiere marcar. ¿Cómo se llamaría COVID? Como que es una un COVID. Nene, un balón. Nene, Ciro, claro. El primero sería Ciro COVID. Sí. Sería el nombre y segundo nombre, sí. Supongo. Me imagino la fiesta de 19 que va a tener ese nene. Ay, no. La no. Torta con una huevada así. Hay que tener tanto cuidado porque esto se traduce a bullying, prácticamente. No. O sea. Lo que hablábamos al comienzo de nuestro programa, que comenzábamos hablando del humor y de dos grandes del humor que nos habían dejado, que se fueron de gira, como nos gusta decir a nosotros, y el humor y la utilización del humor como válvula de escape en estos tiempos difíciles, pero esto ya es rosa la coludez, o sea, no podés castigar a un chico así de por vida, por una... No digo... salieron los diarios. Digo, pero... Claro, creo que tiene algo que ver eso. Sí, o por marcar una diferencia ahí, ¿no? Hay que ver también. Porque a todo esto, buscando entre... que han nacido, digamos, están naciendo muchos niños en esta etapa de pandemia, y leí ¿y eso por que ahí el sexo es virtual? No, bueno, o sea, pensemos que esto pasó hace 9 claro, meses, sí, digamos, claro. Porque los centenias van, digamos, está como polemizando si los niños que están naciendo ahora serían los pandemials. Es muy bueno. No te gusta. Así es. ¿Por qué? Porque los centenials o zoomers llegan con el celular en la mano y los pandemias llegan con los barbijos, digamos. Con los barbijos en la mano. Los cubrebocas. Y con los familiares que no van a visitar a los niños al hospital o que los ven ahí en su cuna, sino todo por videollamada, ¿no? Qué loco. ¿Cómo nos ha cambiado la vida, chicos? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Sí. No pensábamos hace 4 meses que íbamos a cambiar la vida de esta forma. Increíble. No. No, para nada. Bueno, la realidad de gente común de nuestro equipo, que por suerte no hemos podido juntar en esta comunión cibernética o comunión de videollamada para hacer este programa que se está emitiendo día lunes. Uno de los bloques más requeridos, más esperados, lo desarrolla justamente Cintia Bravo, libros para ver, libros para oír, en la voz de Daniel Díaz de Radio Quintero, un clásico de nuestro programa. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Les traigo es abarca de la temática pandémica en la que a modo de ciencia ficción nos encontramos todo el mundo, ¿no? Y diría, voy a citar un fragmento. Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Una pandemia de origen desconocido se extiende por todo el mundo, la ceguera blanca, y va dejando ciegos a todos. A la mujer de las gafas oscuras, a el ladrón de coches, a el niño estrábico, a todos menos a una, la mujer del médico. Se genera un tremendo pánico y desesperación por todos lados y el orden social se desintegra rápidamente. A pesar de que el gobierno trata de contener el contagio y toma medidas inútiles para mantener el orden, entre comillas, lo único que logra es más caos y represión. Ciegos internados en cuarentena, ciegos perdidos en las calles de la ciudad, ciegos everywhere, diríamos. Surgirán los instintos más bajos del ser humano y los más nobles también. Deberán sobrevivir a las miserias, al egoísmo, a la desesperación, a lo más primitivo de la especie humana. La única persona que no perdió la vista es la mujer del médico, que se convierte en guía imprescindible para un grupo reducido de personas quienes son los únicos que saben de su visión. No solo sentirá el horror, al igual que todos, sino que además lo verá. En su libro, Saramago omite los nombres, tal como los venía describiendo, justamente para resaltar sus características particulares, para que el lector logre identificarlos, así como los fui mencionando, la mujer de las gafas oscuras, el ladrón de coches, el niño estrábico, puede ser una forma de, para que se haga una manera de hacernos reflexionar que le puede tocar a cualquiera, no importa tu nombre o cuán importante sea tu nombre. El autor la definía como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada. Publicada en el año 1995, por el portugués José Saramago, premio del Nobel de Literatura. Un dato, en el año 2008, Fernando Meirelles, ganador del Oscar al Mejor Director de Ciudad de Dios, la película Ciudad de Dios, y director de la peli que salió el año pasado, sí, Los Dos Papas, dirigió la adaptación a la pantalla grande, contando con actores como Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Danny Glover, entre otros. Se trata de la distopía, ¿no?, que estamos viviendo actualmente, y como ya no me voy a cansar de decirlo, la realidad siempre supera la ficción, en lo que venía contando, cómo estas situaciones sacan lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y cómo es como que nunca vamos a estar preparados para una no voy a decir tragedia, pero estamos ahí. Totalmente. Así que bueno, un librito para poder, un clásico para poder leerlo o también para poder verlo, ¿no? Están en varios portales online, lo pueden encontrar si lo quieren ver. Bueno, y por supuesto este concepto que siempre intentamos rescatar, esto de leer, de abrir las puertas al conocimiento y dar alas de alguna forma a la inspiración y a la imaginación. Bueno, este clásico histórico, memorable espacio de literatura, hoy en la voz de Cintia Bravo. Sí, quiero remarcar lo que acabas de decir, porque yo vi la película después de leer el libro, y la verdad es que no le hace juicio, digamos. O sea, el libro está mucho, mucho mejor, la pueden ver a la peli, pero sí, el libro está como que uno entra a jugar con la imaginación mucho mejor y es más interesante. En este caso, por lo menos, es mucho más interesante. Sí, son muchos ya los casos donde la película, con todos los recursos que propone el cine, jamás alcanza al valor creativo, ¿no?, original del libro, sí, de ese libro. De hecho, en la película le sacaron varios detalles porque era como bastante fuerte. Imagínense lo que es leerlo. Bueno, me quiero quedar ahí cortito. Me quiero quedar, porque habla mucho de lo que vemos sin ver, y bueno, y destaca seguramente muchas cosas, muchas características que por ahí nosotros en estos tiempos podemos llegar a valorar, a observar, que antes nos pasaban por el costado y ni siquiera lo veíamos. Que bueno, ahí está, ¿no?, la relación, el paralelismo que se puede llegar a trazar entre esta historia ficcional, pero que, como decía Cintia, supera la realidad, ¿no? Y sí, está muy bueno. Y a propósito de esa gran frase que parece trillada, pero bueno, tan para pensar en estos días, mi mamá, me padeció de muy viejita, de 80 y pico de años, y tenía ya diabetes de adulta, ¿no? Y entonces no se cuidaba, qué sé yo, como era la gente de antes. Entonces me acuerdo que una vez fui al médico con ella y le dijo el médico, bueno, vieja, porque decía vieja, cuídate porque te vas a quedar ciega, ¿eh? Y ella le dijo, va, para lo que hay que ver. Claro. Dígame si no es filosofía eso. Ensayo sobre la ceguera es una novela publicada en 1995 por el escritor portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998, hoy sugerido en el espacio Libros para Ver, Libros para Oír, por Cintia Bravo. El hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita

dejamos de escuchar por radio. Radio Nuestra, que estás en el cielo. La mañana del octavo día. Corazón al sur. Alternativa. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. ¡Vamos, la cuna! Se someta a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué amor! ¿Cómo que no? Míralo, míralo, esa locura. Bueno, hemos llegado al fin, estamos en el último bloque de Radio Nuestra, que estás en el cielo, con esta particular forma de comunicarnos hoy para nosotros, un programa grabando el sábado de la noche, que se emitirá el día lunes, pero que nos permite de alguna forma una cercanía, un semivivo, que no tiene nada que ver con los programas que estaban emitiéndose en nuestro espacio, gracias a los operadores, a los técnicos de la radio del año pasado, donde estábamos repitiendo la estructura de nuestro programa. Pero bueno, nos preciamos de ser un programa de actualidad, y el agradecimiento especial del periodista Federico Magni, que bueno, tuvimos que esperar que hable el presidente para comunicarnos y para que él desarrollara la mucha y buena información que recién a esta hora se está instrumentando, porque de alguna forma, Fede, esto recién apareció hoy en el boletín oficial, digo, aparecería el lunes. Entraría en vigencia claro. A partir del lunes. Y recordemos con las particularidades de cada provincia, donde nosotros tenemos muy poco que ver. Lo bueno y lo cierto es el apoyo explícito del gobernador a través de un Twitter que mencionaba Federico, que de alguna forma nos deja tranquilo estar en sintonía, en consonancia, algo que nos preocupaba, ¿no? Porque por ahí presuponíamos que eran sectores políticos enfrentados y eso significaba de alguna forma un inconveniente para todos. Por suerte están en tándem, en sintonía. Vamos a tener que estar bajo el mismo régimen casi de continuidad, porque pertenecemos a las grandes urbes, como decía Federico, como Rosario, como el Gran Buenos Aires, y seguramente somos los últimos en salir gradualmente de esto para no contagiarnos. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez,

Es cierto que a veces me voy del pantano, que mordo muy fuerte, se me va la mano. Me meto en ciudades sabiendo muy bien que no son mi lugar. Vengo de la vuelta de un país lejano, la gente se asusta, no soy un humano, y con el idioma todavía no me manejo muy bien. Vete de aquí, sos horrible. Nada, estas son las cosas que me la rebajan. Yo que me acercaba con buena intención, y ya ves qué pasó. No me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido, ay, silencio me va a matar no tener un espacio para mí. Tal vez mis capacidades espaciales, quizás es mi piel de colores brillantes, generan rechazo y la mala intención de la gente hacia mí. Así somos las personas, con alas que no se ven. Tus capacidades espaciales, me va a matar no tener un espacio para mí. Me va a matar no tener un espacio para mí. Saludamos a toda la gente, que especialmente la de San Luis, ahí a toda la gente, familiares de Macarena, los amigos que nos sintonizan también vía streaming, y a toda la gente que a ustedes los sintonizan de Europa, que nos sintonizan en Brasil. Tenemos más oyentes fuera del país que acá en Córdoba. Prácticamente, ¿no? Claro. Vamos a tener que aprender a hablar en inglés. Que acá nos escuchan. Sí, vamos a hacer en portugués. No. Aquí acá nos escuchan, Claro. Bueno, dice la productora por línea privada, acá por este chat que tiene esta posibilidad alternativa de Zoom, que está en contacto, me imagino que no habrá sido ella la que la dejó entrar a la herencia, la pensaba, no, esos fueron los trolls de Marquito Peña. Está María Pereira. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va, María Pereira? Qué entrada, ¿eh? Sí, pero ¿por qué grita tanto? O sea, parece el original de allá de acá de Alvear. Siempre con su saludo así largo, no sé por qué tipo. Así es. Así somos nosotras. Sí, bueno, bienvenida. Es un programa de puertas abiertas, ya sabes, altruista, ¿cómo digamos, le va, María? Con un deseo de ayudar, digno de todo encomio. No empiecen a hablarme así en difícil. No empiecen. Es difícil, María. Está bien. ¿Sabe qué? Nos han vuelto locos en las redes con el parecido del nombre de su programa, María Pereira, y la radio. Claro. Y la radio con otro, ¿no? El programa se llama Juntas. Y la radio Condena 3. Por eso le digo. Me super suena. Claro, por eso le decimos su nombre. Suena a la versión femenina. Y el tono. Mario Pereira. Ya le dije que no tengo nada que ver con ese señor. Sí, bueno. Yo soy María Pereira. Señor, póngale. Bueno, y en el nombre de la radio, muy parecido también. Se llama Condena. No. No, es Condena 3. Por eso le digo. ¿Y qué hace María? ¿Qué se le dio por aparecer? Aparte de que la producción. Lo de siempre. Ajá. Noté que aún no tienen anunciantes. Sí. Te digo, si no aconsejo a estos chicos, nunca van a tener anunciantes. La verdad que sí, somos medio peleados con los anunciantes porque somos medio tontos para vender, pero bueno. Qué amable, la molestia que se toma. Y si tiene algo parecido a lo mejor a aquellos de esa cadena tan conocida, saben vender muy bien. Claro. Repito, no hay forma de que una radio sobreviva sin anunciantes. No hay forma. Bueno, gracias por su gesto, pero tenemos nuestro propio espacio publicitario, ya lo hemos explicado. Puro chamullo. En esa tanda solo publicitan programas de la radio. Sí, también los institucionales, acá de la universidad, las actividades, ya le explicamos, María. En la semana la radio tampoco tiene anunciantes. No, veo que también escucha la radio en la semana. Oyente de la radio. ¡Ni loca! Me contó mi querida movilera estrella de la radio. ¡Ah! Ya ¿qué me movilera? Toma, viene con... ¿Cómo se llama? ¡Moni Vargas! Para un poco. Usted no sigue charlando. Más casualidades. ¡Moni Vargas! Moni Vargas. María Pereira. Este es un mundo paralelo. Claro, no. María Pereira, de Radio Condena 3, conduce un programa que se llama Juntas y que tiene una movilera estrella que se llama Moni Vargas. ¿No le parece mucha casualidad? Mucha. No. A mí sí. Bueno, sí. Le falta la mesa del té en vez del café. Hoy, discúlpenme, pero los quiero retar. Siempre nos retan. Por el nombre de un espacio de folclore que se llama Me Tienen Harto Los Nocheros. Así es, vio qué lindo. Ahí estuvimos con el dúo salteño, el famoso dúo del Chancho Echenique, una maravilla, un clásico de este programa que tiene 35 años. Nació en NB2 este programa hace 25 años y yo refloté ese espacio encansado de este programa que hice ustedes, que tiene altos nocheros, encansado de hacerlo bien con Adrián Gómez aquí en Radio Universidad hace unos 5 años. Me parece que usted, Zapata, tiene más años en la radio que Matusalén. Ah, pues, se le cayó el documento. Claro, claro, qué moderna Matusalén. Qué pendeja que es. Bueno, tengo 35 años exactamente de radio. Parece bastante más grandecito. No se haga la pícara, María. 35 años que comencé en la radio y le estoy diciendo, mira cómo se ve esto otra vez. Bueno, María, se nos va el programa. Les recuerdo que estamos grabando por Zoom. Coordinó algo de música ahí con la productora, no sé cómo es. Así es. Nuevamente les traje algo de música. Bueno, muy bien. Sí, nos ha traído cada cosa. No lee muy bien, pero. ¿Escuchó la música de hoy en el programa? Estaba buena, Piti Álvarez, Leo. Todos drogadictos y comunistas. No, así no van a conseguir anunciantes. No, lo que pasa es que usted es media fascistoide. No es que nosotros, a la izquierda de usted estamos, por favor. Dígame qué trato de música, por favor. Y claro, y sí. Como dice Capanga. Claro, claro. ¿Qué nos trajo, Mario? Hoy les traje la banda sueca Dire Straits. No, María. Dire Straits no la tengo. María, es Dire Straits y son británicos, son ingleses. Disculpe, me confundí con ABBA. ABBA. No, ¿cómo, o sea, cómo te confundí? Nada que ver, con ABBA? Claro. A propósito, ¿saben que vuelve ABBA? ¿Sabía? No me interesa, esos jóvenes son swinger y drogadictos como no, los que escuchan no, en la radio. No entiendo nada. Bueno, un gusto de haber escuchado de nuevo, María, aunque nos siga retando. Nos vamos a despedir con la música que trajo. ¿Sí? Muchas gracias y ya saben. Si quieren atraer anunciantes, mejoren los comentarios y los nombres de los programas. Bueno, vamos a tener en cuenta, María. ¿No? Vamos a invitar a Claudio. María Pereira de Condena 3. Y encima la gente la pide en las redes. Bueno, nos despedimos entonces con la música que trajo María Pereira con Dire Straits. No Dire Straits ni tampoco sueco. ¿De dónde sacó? Claro. Bueno, gracias, Cintia. Bravo, muchas gracias. A usted, Quique. Que estemos bien. Un beso para vos, para tu gente. Abrazo. Gracias, Fer, querido. Fede, querido Magni, desde las sierras de Córdoba. Y la actualidad. Y gracias a Macarena Jerez Guerrero. Gracias, chicos. Cuídense. Gracias. Buen fin de semana. Cuídense y como nos decimos, vemos, nos vemos. Todavía sigue próximo siendo. Sábado. Sigue siendo. No, el sábado no. Espero que nos veamos el lunes. La cuarentena nos cambia la cabeza. No. Todo. Claro, las neuronas hacen nuevas conexiones. Anticipamos que muy probablemente estaremos en versión directamente online a partir del lunes. Se están haciendo los arreglos técnicos correspondientes. Todo lo posible. Sí, para estar en vivo y en directo el lunes a las 20 horas, de 20 a 23, en 94.3. Gracias a Darío Genovesa, a toda la gente de técnica de la radio. Que tengan buena semana y que no sea un lema esto de quédate en casa. Chao, nos vemos el lunes. Adiós.